and he runs round my house now, and he drives me crazy, and he bites my brown cow now, and you know she's so lazy, but I really, really like you. I'd like to buy a little bike now and drive over and see you. And ooh, in the morning, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. Ooh, without warning, yeah. No duermas más, escuchábamos de Sumo, de su primer disco de lanzamiento llamado Divididos por la Felicidad. Con tan solo 17 grados y una lluvia insoportable, siendo las 6:30, arrancamos con el quinto bloque ya. ¿Cómo se ha pasado el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Quinto bloque ya, y lo arrancamos con noticias un poquito más relajadas de lo que veníamos hablando. Como me para encanta, extender un me poquito. Encanta, te digo... Me gusta esta situación de la vida y sí. de la historia, como la historia se va creando con hechos de relevancia y con hechos de color, suma y relevancia, pero que por algún motivo trascienden en el tiempo. Sí, es verdad. Este programa me está dando ese ejercicio de buscar noticias que uno diría, de esas que te reís toda la semana. De esas que cuando estás en el momento, bueno, hoy vivimos lleno de ese tipo de noticias, que le damos un montón de importancia, pero que en el tiempo... Se pierden, definitivamente se pierden. Acá las retomamos, por ejemplo. Escúchame, hace no sé cuánto, en el 85, ocurrió algo que hoy se titula todavía el enigma ovni más grande de la historia argentina. Mirá. Imagínate, si pasa ahora te reís toda la semana con tus amigos. Sí, totalmente. Es tema de viernes a la noche, de sábado a la noche, de domingo a la noche. Sí, totalmente. Es tema de previa este. Y tema de, quizás tema está de discusión, empieza con que sí, que no, que yo creo, que yo lo vi, que no lo vi, que yo le creo a este y no le creo al otro. Por supuesto. Bueno, cuestión 17 de septiembre de 1985. Ajá. Dice la crónica, todo comenzó muy temprano aquella clara y soleada mañana del 17 de septiembre. Era un día diáfano y perfecto. La CGT se preparaba para un nuevo paro. Mirá, justo. Y en esos días llegaba a su fin, como veníamos diciendo, el juicio de los militares por las violaciones de derechos humanos. Bien. A las 7 de la mañana comienzan a sonar ininterrumpidamente los teléfonos de varias emisoras de radio, de televisión y de los diarios, llamados de cientos de personas desde distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, que alertaban en el cielo una presencia extraña de un objeto brillante, inmóvil, que parecía estar situado sobre la propia ciudad de Buenos Aires. A la pelota. Y no era el sol, claramente está, sí. Así es que la crónica dice, fue un ovni. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Mirá vos. Un objeto volador no identificado, así se dice. Exactamente. Un ovni, señoras y señores. El avistaje de un ovni en la ciudad de Buenos Aires sucedió, por lo menos el más importante, hace 31 años, año 1985. Mirá vos. Uno podría decir alta movida de prensa, ¿no? Sí. Con el cinismo que nos caracteriza. Qué lástima que no existían los celulares y era tan normal el tema de cámaras. Porque... Pero sí te digo que hay, si uno busca, porque claro, hoy en la era de la información... Uno exige todo video HD de un ovni, por lo menos. Hay testimonios de los... operadores de los radares en ese momento. No es que no. Hay testimonios. De hecho, recién estaba escuchando, pero es bastante largo y bastante técnico. Ok, sí. Básicamente no entendemos nada. Un poco aburrido para transmitirles a todos ustedes. Pueden colgarse en Google, se encuentra muy fácilmente. Perfecto. Perdón por el chivo. No, por favor. No, no creo que nos paguen nada. Pero pasando de tanta risa y de una noticia realmente de color, bueno, vamos un poquito a... A otras noticias de color. Tipo, sí, de color o de arte, porque esto también es el arte, es el famoso séptimo arte. Y quería hablar de cine, Maru, si vos me lo permitís. ¿Por qué? Porque hubo muchos estrenos. Relevantes totalmente, hubo no tantos, pero acá los vamos a tratar. Por ejemplo, te titulo solamente que salió la segunda película de Rocky. Enorme película, y es la mejor para mí, y esto puedo discutirlo con quien quiera, pero flaco, la mejor película de Rocky es la 2, que es la que pelea contra Iván Drago, ¿no? Contra el rubio ruso. Pero esta es la 4. No, es la... Decime, chequémelo, ¿posta? Listo, para mí es la 2, estoy seguro que es la 2, pero seguro. Se estrena también... Para mí la segunda. No, Rocky 4. No. Bueno, ok, entonces es malísima la 2, no la vean. Rocky 4. Pelean Rubio, Rusia contra Estados Unidos, simbolizando la cortina de hierro. ¿Cómo no lo chequeé antes esto? Sí, querido. Es que vos me mandás a chequear a mí los datos. Por eso, este es el rol que cumplo en este programa. También se estrena Terminator. También, tomá. ¿Estás seguro que la viste? Pero también, con otro título la vi. Porque en ese momento, yo te voy a decir más. Esto lo investigué ayer. Un periodista de cine me dijo lo siguiente. Sí. Se negó a salir con nosotros al aire. Pero sí, me dijo: en ese momento, Stallone se vuelve el actor de Reagan. ¿Por qué? Porque simboliza el sentimiento americano y la defensa americana, obvio, ¿no? Exactamente, la fortaleza de hierro de Norteamérica. Sin embargo, ¿sabes cuál es la película favorita de Reagan, que hasta hace mención en un discurso él, el mismo 85, Volver al Futuro? Sí. Volver al Futuro también se estrena ese año. Película estrenada en 1985. Impecable película, con una idea realmente brillante. Porque es muy buena la idea de lo que se trata Volver al Futuro. Y los efectos especiales, que uno hoy lo ve y se ríe, o pareciera... Nada, uno hace burlas a ese tipo de efectos especiales, a la ciencia ficción de hace 3 décadas. En ese contexto fue una maravilla Volver al Futuro. Es una película que hasta lee grandes maratones de Volver al Futuro. ¿Vieron que a veces pasa que en la televisión a veces deciden poner la 1, la 2 y la 3 todas seguidas? Sí. Sí, no, posta. Hace mucho que no lo hacen, pero a veces no, en TCM, los canales de canales aire... No necesariamente de canales de aire, te hacen... canales como TCM o canales de cine antiguo, de cine viejo, para decirlo, es feo decirlo así, pero es así, te hacen tipo maratones de trilogías, como Volver al Futuro, y, que no estás de acuerdo, Luis. No, yo siempre quise ver esas 3 películas y un día dije... ¿Al hilo? Sí, al hilo. ¿Y no? No. Y dije un día, agarré y se me rompió el televisor y dije, ya fue. YouTube, en YouTube, hoy en día tenemos todo en YouTube, creo que deben estar subidas, seguramente. Pero bueno, un planazo, como dirían. Planazo, y más estos días de lluvia, hacelo hoy, termina ahora a las 7, termina Disco Eterno, ponete Volver al Futuro, igual, te tiro un dato de Volver al Futuro y te tiro una mejor película para ver hoy a la tarde-noche. Volver al Futuro se convirtió en la película, escuchá, más exitosa de ese año al recaudar más de 380 millones de dólares en todo el mundo y obtener críticas positivas en su gran mayoría. Y bueno, se convirtió en la película más taquillera y dio lugar a lo que decíamos recién, a una saga que hizo Volver al Futuro 2 en el 89 y Volver al Futuro 3 en el año 1990. Te recomiendo ver las 3 juntas si podés, te dedicás 6 horitas... a rascarte, sí, ahí en el sillón y te pones a ver en YouTube, en el celular, lo podés ver, Volver al Futuro, peliculón. Tené te digo en cuenta también el año. Que la gráfica de las 2 películas que estamos mencionando hasta ahora, bueno, mencionamos 3, pero sí, 2 son impecables, ¿no? Dan cuenta de una estética del momento que es impresionante. Sí. Impresionante. Todo sí, futurista, full. Sí, tal cual. Bueno, Un futurismo de lata, te diría. Hoy estamos muy acostumbrados a los avances tecnológicos. Nada nos sorprende. Hoy no nos sorprende que, no sé, que podamos hablar de acá a cualquier parte del mundo de manera gratuita e inmediata. Y hasta poder vernos y podemos ver cualquier rincón del mundo gracias a aplicaciones de Google. Nos parece todo normal. Y cualquier avance es, bueno, es lo mínimo que pueden hacer, sentimos. No era la misma época. Un avance tecnológico en los años 80 era realmente noticia. Pensemos, no existía internet todavía. Las computadoras eran monstruos que ocupaban habitaciones enteras. Realmente un avance tecnológico en ese momento era increíble. Los efectos visuales eran realmente muy llamativos y eran creíbles, porque realmente la imaginación del humano es o se coarta gracias a al tecnicismo cinematográfico. Claro, hoy no hace falta imaginarse nada. Hoy uno se sienta delante de una pantalla espectacular, enorme. Lo único que tiene que hacer es percibir en sus sentidos lo que está pasando adelante. Cero imaginación, todo te lo cuenta la imagen, el sonido, el 3D, eso, etcétera. Es cierto. Antes era distinto. Uno veía, qué sé yo, Brigada Cola o Volver al Futuro mismo, que salía humo del auto, que casi se veía la máquina de humo atrás, no importa. Es otra cosa lo que se está explicando ahí. Había una trama muy interesante. Pero sin desviarme, yo te dije que tenía una película mejor para recomendarte para ver esta tarde a partir de las 7 de la tarde cuando se termina Disco Eterno. Y es cine nacional. Y es una de las películas, para mí, uno de los emblemas del cine argentino. Y es Esperando a la Carroza, que se estrenaba también el 6 de mayo de 1985. Película espectacular, dirigida por Alejandro Doria, protagonizada por, bueno, nombro algunos, solo como China Zorrilla, Luis Brandoni, Antonio Gasalla con su enorme personaje de la abuela, Mónica Villa, Betiana Blum, Enrique Pinti, Darío Grandinetti, que hace un personaje que también todos recordaremos porque era uno de los nietos de Mamá Cora, que bueno, que era un salame que está con la camiseta de Boca jugando con todos nenitos al fútbol cuando cae el tío, lo bardea diciendo una mala palabra que no quiero reproducir ahora, pero brillante, brillante película. En su estreno, Esperando la Carroza, esas lagunas que me agarran a veces. Esta es la lluvia, que entramos en cortocircuito, es como una película de los 80. Sí, y acá hay más o menos, en mi cabeza hay esa tecnología. No más es tan o menos digital, claro. No, para nada. Es bien analógico esto. El film, cuando se estrenó, recibió duras críticas y un éxito moderado. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un clásico de culto para el cine argentino. Tal es así que Esperando la Carroza, cuando se pasa por canales de aire o de cable, que decía, estalla el rating. Realmente tiene enorme audiencia. ¿Sabe lo que tenían para comer? Gran frase. Empanadas. Tres. Increíble frase. Partieron el ar. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Impecable. Esta como tantas otras frases, ¿no? Ella se fideó, yo fideó, ella se fideó. Yo, bueno, tal cual. Muchas de esas frases quedaron en un itinerario en el pueblo argentino que uno hace mención una y otra vez. Realmente da muchísimo gusto ver de vuelta Esperando la Carroza, porque además muestra algo que es de la personalidad y de la forma de ser del argentino, sin ninguna duda, y de la sociedad, eso de dejar a la abuela de un lado, que es una molestia, que los viejos son una molestia, es una crítica cínica de lo que era la sociedad y de lo que es todavía la sociedad argentina. De aquí se desprende. Bueno, ¿tenemos otro audio? Dale, por favor, Luisito, por favor. A ver. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? Mira el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¿Mamá? ¡Oyó! ¡Esa criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Lisa que nos vayamos. Que no, bien cortado ahí. Mamá, dice doña Lisa, nos vayamos bien a la M. Brillante escena, brillante, es espectacular. Realmente no tiene desperdicio la película. Para aquellos que no la vieron, la recomiendo. Realmente es un clásico del cine argentino, muy valioso. Se desprende de aquí el personaje, sin duda, de la abuela de Mamá Cora, que Gasalla lo ha hecho luego en televisión, en el programa de Susana Jiménez, en Videomat con Tinelli y demás. Y una curiosidad, en diciembre de 2013 se creó un Facebook, un grupo de Facebook, con el nombre Asociación de Enfermitos de Diálogos de Esperando la Carroza, y que reúne a fans de la película con el eslogan Grupo creado para los que miramos incansablemente la película y repetimos los diálogos frase a frase. Actualmente el grupo cuenta con más de 10.800 miembros, mirá qué bien. Y es el grupo de fans de la película más numeroso en la red. Y bueno, se armó como lo que se arma con los Simpsons también, ¿viste? Que uno no puede dejar de hablar de un tema de la actualidad sin que digan, ¿cómo pasa en los Simpsons? Bueno, en Esperando la Carroza pasa algo muy similar. Les repito, la recomendación de ver Esperando la Carroza, una vez que termine el disco eterno, no pienses que lo vas a ver antes de las 7 de la tarde, ni loco, porque queda más de disco eterno, queda bastante más, ¿no, Maru? Queda bastante más, sí, chanchi. Para seguir adelante. Lo que sí. ¿Qué? Escuchemos un poco de música, ¿no? Sin ninguna duda. Si Luisito está de acuerdo, ponemos el track número 4. Este para mí es el mejor tema de Divididos por la Felicidad. Se llama Rectest. Es un temazo. Ya volvemos. Some call this happy valley rock. Play us some music, Lord. I hope I won't come on too strong. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. Jump, brother, jump, running down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamt a spaceship, love came a down to deliver me. It was big and white, and it was coming on a long, long way. Oh yeah, who blacks are lying. Estás escuchando Disco Eterno. Como decía en la promo, estás escuchando Disco Eterno y acabas de escuchar Reg Test, track número 4 de Divididos por la Felicidad, el disco debut profesionalmente de la banda, emblemática banda Sumo. Año 1985 lanzaban Divididos por la Felicidad, este disco tan multifacético, con tanto estilo musical, con cantado en inglés en un contexto donde no era muy bienvenido ese tipo de ideas y de idioma en este país. Y sucedía algo bastante trágico, lamento tener que presentarlo así, pero bueno, es algo que sucedió exactamente en 1985 y que además estuvo durante el año pasado y este, muy en auge este tema, que fue el fin del clan Puccio. Sin ninguna, este famoso clan que dio lugar a la película El Clan, como a una serie llamada Historias de un Clan, a un libro también, y a miles y miles de programas de televisión que se dedicaron a hacer un repaso de esta familia. ¿Cómo catalogarla, no? Por que no sea una locura realmente. ¿Quiénes eran los Puccio? Para quien no está muy enterado ni muy empapado en el tema, los Puccio eran una familia de no te digo de renombre, pero sí de una bastante clásica de la zona del casco de San Isidro. Los hijos de la familia jugaban todos en el Club Atlético San Isidro, un reconocido club bastante pudiente, conchetón se dice, de club de rugby. Y Arquímedes, que era el jefe de la familia, un contador público muy reconocido en la zona, reclutó una serie de amigos, e incluido uno de sus hijos mayor, Alejandro, y formó una banda que se dedicó a secuestrar gente para cobrar su rescate y luego matarlos. 4 veces hicieron esto. ¿Qué? Yo tengo, claro. ¿Secuestros? Sí. Decime. No, 4. Sí. Está bien. Pero no tenemos que dejar de decir que seguramente eso tenía un antecedente del que nadie aún habla. Está bien. Públicamente, ¿no? Completamente. Vos que está íntimamente ligado con lo que decíamos antes del juicio a las juntas militares. Claro, vos te referís con sus relaciones con círculos militares, más bien local, no sé si están... Con el gobierno militar, diría, de toda la dictadura militar. Sí, se sospecha o hay... Bueno, mismo tuvo denuncias por las cuales fue sobreseído por falta de pruebas de que había sido el artífice de uno de los secuestros de una persona durante el año 73. Esa causa, una vez que quedó sobreseído, con el tiempo se fue olvidando eso en el barrio y nadie lo miraba de manera extraña. Convengamos también que era una época en la cual parecía haber cierto permiso para algunas cosas, ¿no? Era una sociedad bastante distinta a la de hoy en día. Sí, cuando yo digo que hubo 4 secuestros, me refiero estrictamente a las del clan, a las de este grupo formado y encabezado por Arquímedes y su hijo. Bueno, desde el 1983, en su primer secuestro a Eduardo Aulet, un joven que era compañero de equipo en el CASI de Alejandro, mismo es Alejandro quien lo vende en el sentido de que lo agarran en la calle, tentado porque, bueno, ¿cómo va a sospechar de su amigo? Una vez que sube al auto, lo secuestran y lo llevan a la casa de los Puccio, ubicada en pleno San Isidro. Impresionante que todavía está ahí el portón y que tiene un colorido mural. Tal cual, sí, uno puede ver la casa en pleno, si no me equivoco, es Martín y Mari, 25 de mayo, una esquina muy emblemática en el barrio de San Isidro, muy cerca de la catedral. Muestra también parte de la familia qué tan ortodoxa y conservadora era. Y desde el año 83, donde... secuestraron a Ricardo Aulet, han pagado $250,000 por el rescate de él, sin embargo apareció muerto 4 días después. Esto lo repitieron 4 veces. La última vez que los Puccio secuestraron a alguien fue en el año 85, cuando llevaron a cabo el secuestro de Nelly Abolini de Prado, una empresaria de la zona, y que la tuvieron cautiva durante más de un mes. Por ciertas investigaciones, también ayuda de los vecinos que comenzaban a sospechar de los negocios turbios de la familia, la policía irrumpe en el año 85, estoy buscando exactamente el día, porque sé que lo tenía, pero bueno, se los debo el dato, pero irrumpe en la casa de los Puccio y encuentran a Alejandro con su novia, solamente estaban ellos dos, y en el sótano encuentran a Nelia Bollini de Prado, la empresaria secuestrada, atada con esposas en la pared y en un estado bastante deplorable. Arquímedes es atrapado en la calle, cerca de su casa cuando estaba volviendo, y así se desintegra el clan Puccio. Es realmente muy atrapante, recomiendo la serie Historias de un Clan, así como la película protagonizada por llamada El Clan, protagonizada por Francella y... se me acaba de ir el nombre de este chico, muy buen actor también, jovencito. No importa. Recomiendo que la vean, porque es una historia, más allá de lo trágico que es una historia para tener en cuenta, ¿verdad? No todo es lo que aparenta, es una de las reflexiones que podría sacarse de aquí. El dato oscuro de tampoco nuestra historia nacional es lo que aparenta, ¿no? Tal cual. Siempre hay un lado B de las cosas, y es mucho más interesante ver los lados B. En diciembre del 85, tanto Arquímedes como sus socios, Guillermo Fernández Laborda, Rodolfo Franco, Roberto Oscar Díaz y el hijo Alejandro Puccio, fueron sentenciados todos a cadena perpetua. Una vez desbaratado el clan y con la fama en su contra, Puccio perdió todo, habló de Arquímedes. Alejandro Puccio intentó suicidarse varias veces, en 2003 muere a causa de tantos intentos y tanto maltrato a su cuerpo. Y... a Arquímedes ni su familia quiso volver a verlo. En 2013 falleció en General Pico, producto de un tumor en el cerebro. Y mira qué detalle, María. Nadie reclamó sus restos. Bueno, eso es una enseñanza. Esto me recuerda que yo otro día vi una película en la cual una de las enseñanzas que decía el protagonista era: tenés dos formas de ser rico en la vida. Una, puedes tener mucho dinero. Y dos, puedes tener muchos amigos. Pero nunca puedes tener las dos juntas. Bueno, tal cual. Arquímedes se ve que se jugó por el dinero, lo obtuvo hasta lo que le duró, pero se fue más solo que perro malo hacia donde haya ido luego de su muerte. Este fue un repaso de lo que pasó en el 1985 en materia policiales, si podemos decirlo. Y... sin ánimo de deprimirlos más, los invito a escuchar una canción de Sumo, canción número 8 del disco, que le da nombre justamente a él mismo. Divididos por la felicidad, escuchen y disfruten de esta canción. Volvemos en 3 minutos con un par de noticias más. Breaking glasses in other people's rooms, forever making passes at other people's tunes. No matter what existed a few short years ago, the happy days were bust, and that's the way things go. What a good time, oh what a lovely time, what a good time, oh what a lovely time. Agosto, agosto, joto, joto, perra. Everyone I meet, what a time. What a good time. What a lonely time. Agosto. Agosto. Agosto. Otto. Perra. Por la felicidad, escuchábamos nombre, perdón, canción que le da nombre al disco. E interrumpo la canción porque me aprietan los tiempos y no quiero irme sin comentarles que también en 1985, simultáneamente al lanzamiento de este disco de Sumo, pasaba algo raro en, el mundo rock internacional. Se fundaba y pasaba era la primera edición del festival Rock in Rio. Un festival que hoy realmente es muy popular, que ha llegado a estar en lugares, no solo en Río de Janeiro, también en lugares de Europa, como Lisboa. Y que en su primera edición, en el año 85, sí, fue en Río de Janeiro, en un área de 250.000 metros cuadrados, nada mal. Y recibió durante 10 días, escuchá la cifra, 1.380.000 personas, una real multitud. De hecho, las imágenes de las primeras fotos son impresionantes. Es infernal. Esta primera edición realmente tuvo, por algo convocó tanta gente, tocó ni más ni menos que Queen, AC/DC, James Taylor, Rod Stewart, líderes locales también, bueno, Iron Maiden tocó. ¿Cómo no convocar tanta gente, sin duda? Y varios de artistas locales de Brasil también, de mucho renombre. Actualmente se ha hecho durante 6 años diferentes, pero 6 veces se ha hecho en Río de Janeiro, 6 veces en Lisboa y 3 veces en Madrid y una en Las Vegas, que fue el año pasado también, que dicen que fue un éxito infernal, infernal. Pero acompañado de esto, para que veamos qué importante fue el año 85 para la música, sucedió lo que se llamó el Live Aid, ayuda en vivo sería en la traducción, que fueron 2 conciertos realizados el día 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el estadio de Wembley, en Londres, en Inglaterra, y en el John Kennedy Stadium, en Filadelfia, en Estados Unidos. Cuyo motivo fue recaudar fondos en beneficio a los países de África Oriental, en concreto en Etiopía y Somalia. Para esto actuaron muchos artistas muy, muy reconocidos, como U2, Phil Collins, Madonna, Simple Minds, The Who. Pero sobre todo hay una actuación estelar de Queen y de Freddie Mercury. La manera de laburar acá tenían 18 minutos cada banda. Freddie Mercury toca tan solo 20. Búsquenlo en internet, en YouTube, lo que es el recital de Queen y la actuación de Freddie Mercury en el Live Aid de 1985 en el estadio de Wembley. Es realmente formidable, emocionante lo que hace Freddie Mercury y se nota que da absolutamente todo lo que puede dar un artista. En este caso, por hacer un bien con un fin solidario. No tenemos tiempo, me encantaría discutir si realmente tiene un fin solidario y esto es la manera. Sin embargo, no para tenemos no discutir, tiempo. Diríamos que Freddie Mercury dejaba todo en el escenario siempre. Sí, siempre. Pero por favor, aquel que está escuchando, busque en YouTube el Live Aid, se escribe, del año 85, show de Queen. Es realmente formidable y emocionante. Esto lo hacían por la paz, lo hacían por el amor. Así como cantaba Sumo, el reggae de paz y amor que escuchamos a continuación. Oh, such a night in Babylon town, yeah. Cause if you fall on your face, it's no disgrace. No one's going to help you anyhow, nowhere. They get up, they go down, they go uptown, yeah. Everybody moving round and round. I don't care and I don't eat no meat. And I civilized citizen Ronald Reagan. Siendo ya las 7 y 5, pedimos otra vez disculpas, pero nos pasamos. Hay tanto el contenido de Disco Eterno que no nos alcanza el tiempo en 2 horas. Hacemos todo apretado. El momento del final. El momento del final. Un nuevo Disco Eterno ha pasado por Che Barracas. Les quiero agradecer particularmente, bueno, en realidad a todo oyente, al que ha participado, a los que se mantienen en silencio del otro lado. Particularmente quiero saludar a Daniel, a Magdalena, mi vieja, una genia. A Oscar también, que han colaborado, han mandado mensajes, saludos. Es muy importante su apoyo, es muy importante que estén del otro lado. Como les digo, semana tras semana, Disco Eterno ha nacido por nosotros desde aquí, pero crece y se desarrolla gracias a ustedes del otro lado. No es un chiste, no es una frase hecha. Es muy importante que ustedes lo entiendan y lo sigan. Apoyen proyectos independientes, apoyen a las radios independientes. Que hay otra visión de la vida acá. Y es interesante por ahí abrir esa... repartir ese mazo. El mazo de las visiones distintas. A nombre aquí de Luisito, del operador de radio, un genio una vez más. Maru. Santiago, un capo del aire. Un placer hacer un nuevo Disco Eterno. Nos reencontramos en 7 días. A las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde... finalizamos más o menos a las 7. La idea es finalizar a las 7. Les pedimos mil disculpas por el retraso. Con un nuevo Disco Eterno, un nuevo viaje. Tengo que decirte algo, ya que estamos hablando de esto, la importancia de... Tenemos una ventaja nosotros, no somos una radio comercial y no hay ningún sponsor que nos venga pisando los talones. No tenemos un productor ejecutivo que nos mande... No hay un productor comercial que nos obligue a terminar justo 01. Eso es lo genial. Esto, claro, el productor comercial que nos manda afuera del aire es Luisito. Pero no, es tan copado que jamás lo haría, por eso. Somos gente muy copada acá, nos queremos mucho. Che, basta. Ha sido el final. Todo terminó, dice Viejas Locas, nuestra cortina de fin. Esto ha sido Disco Eterno. Nos encontramos en una semana a las 5 de la tarde por FM Che Barracas. Un saludo grande.